Cuando Dios dijo, quiso crear a muchos seres que Él lo va a dejar en este mundo como protección de la naturaleza, de todo lo que Él iba a crear, creó al señor Huracán, nombre en breve Cirque, creó también al Trueno, en breve Ará. Esos dos personajes vivieron cuando eran niños. Su mamá lo había devorado otro monstruo que se la encontró y devoró a la mamá de esos dos personajes. Resulta que ellos crecían y viven con la abuela. Con la abuela le preguntaba, pero abuela, ¿dónde está nuestra propia madre? La abuela dice, no me pregunten, nietos, ¿para qué se quieren saber? Yo soy su abuela y aquí vamos a vivir, aquí vamos a crecer. Pero, como eran dos varoncitos, cada vez crecían y que querían más interrogaciones con la abuela. No preguntaba por papá, porque como papá no existe. Entonces, sabían que ellos vienen de un ser superior. Entonces, siempre preguntaban a la abuela. Pero la abuela, ¿dónde está la mamá de nosotros? Digan. La abuela siempre no le decía nada. Pero la abuela guardaba en una roca, inmensa roca, dos armas poderosísimas. Uno se llama Embribi Basú y el otro se llama Mokul. Pero esas dos armas, la abuela nunca lo van a enseñar a ellos, porque con eso pueden destruir el planeta, pueden destruir con esas armas a todos. Ellos crecían un tiempo. La abuela se fue por allá a recoger alimentos, maíz. Entonces, como es que esos tiempos, los cadáveres se le cortaba la cabeza y se tenía el cráneo en la casa. Y la abuela tenía el cráneo de la hija, que era la mamá de esos dos, y tenía guindando ahí a la par de la casa. Entonces, esos dos, Cirque y Ará, se encontraron con el cráneo. Le dijo uno, mira, mira, un cráneo. ¿No será de nuestra madre? Preguntó uno. Dice, ¿será? Preguntémosle. Llega el menor, que es Cirque, el huracán, le dice, ¿quién es usted? Oiga, ¿quién es usted? Díganos. Tal vez nosotros podemos vengar a la persona, aquel monstruo que te mató, que te comió, pero díganos, ¿quién eres? La abuela no quiere decir, ¿será usted nuestra madre? Ellos preguntaron, hicieron al cráneo, una, dos, tercera, y la cuarta vez, los ojos, donde estaban los ojos del cráneo, se parpadeó. Entonces el otro le dice, mira, mira, mira, otra vez dígale que si usted es nuestra madre. Entonces el otro le dice, mira, usted no es nuestra madre. Entonces volvió a parpadear el cráneo, los ojos. El otro dice, sí, ese es el la mamá de nosotros. Abuela tiene el cráneo aquí. Entonces, pero ahora sí le dice más preguntas, más interrogaciones. Le dice, oiga, ¿qué fue que te mató? ¿Qué te comió? Díganos. Entonces, ella, la del cráneo, no dijo nada. Insistieron. A la cuarta vez, y le di, le preguntaran al cráneo, ¿qué fue que te comió, te devoró? ¿Es una anciana o alguien o qué? Cuando dijeron una señora poderosa anciana, los ojos volvieron a parpadear. ¡Ah, mira! Sí, sí. Pues fue la señora malvada que siempre anda por ahí. Y en todos los guindos feos, en las montañas feas, altísimas y profundos, siempre ahí anda esa malvada que se había comido la madre de esos dos personajes. Entonces se dieron cuenta que sí, esa señora, esa malvada anda en esos guindos lejos. Entonces le digo, está bien, madre. Ella fue, pero nosotros como sus hijos se lo vamos a vengar. Vamos a buscarla y la vamos a matar. Pero ¿cómo lo podemos matar? Usted no puede decir dónde está el arma. ¿Cómo podemos conseguir el arma? En esas rocas, ¿qué habrá, abuela? ¿Qué tendrá, abuela? ¿Y por qué no nos quiere que nosotros nos acerquemos? Y siempre abuela dice que no hay que acercarse en esa roca, que se puede abrir la puerta. Y que, ¿cómo podemos? ¿Qué sea? Queremos ir a ver, investigar qué hay adentro. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, ¿podemos poner algo? ¿Cómo que podemos entrar? ¿Le puedo picarlo con algo, con otra piedra? Entonces, el cráneo, digo, le empezó a parpadear. Cuando dijeron, podemos picarlo con otra piedra para que se abra, parpadeó. Como la abuela no estaba, ellos se fueron, como le dijo el cráneo, con otra piedra picaron la puerta esa. Y era entonces se abrió la gran roca y se metieron y encontraron dos armas, uno como escopeta y el otro como un tipo de dosu, que es como un bastón pesadísimo lleno de rocas a la par a los lados, que era que hacía que todo se explote cuando uno lo pone en el suelo. Ya tenieron esos dos, ya los tienen a la mano. Se fueron, ahora sí. Cuando llegó la abuela, no están. Andan allá buscando a la anciana que se comió la madre. Y encontraron, mataron todas las ancianas que había en esos tiempos. Buscaron a la abuela todo enojada. ¿Cómo se dio cuenta que dónde están las armas? Ya no regresaron a casa. Ya no regresaron. Y así se quedó ellos. Cuando si Dios vio que ellos van a quedar ahí después de estudiar todo, porque ya tienen el arma, entonces le dijo que ustedes van a quedar cuando yo crea la humanidad, crea el sol, crea el día, ustedes quedarán como protectores. Usted, el cirque, que es el huracán, vendrá como tempestades fuertes, un viento fuerte, que provoca las inundaciones, los derrumbes, y el hermano que es hará va a tener que destruir aquellas rocas, pero si no lo hagan así excesivamente, pero así va a quedar ustedes en este mundo, y así por eso se encuentra lo que es el trueno y el huracán, el circo. Muy bien, Leo. Yeah, mira, qué pa' Franklin. Qué interesante una historia con un huracán y un trueno. Gracias por compartirla. Ajá, muy bien. ¿Qué te parece si repasamos las 20 palabras de la clase anterior? Te las digo y me ayudas con la pronunciación. Perfecto. De acuerdo. Ok, empiezo. Huesque, huesque, pase adelante. Uh-huh. Ekeke, adiós. Uh-huh. Woshua, uh-huh. Woshua, que te vaya bien. Listo. Ena, despacio. Sí. Bure. Uh-huh. Mañana. Bien. Burue. Purue, dos casas. Jirke, Jirke, cae. Burarke, Sí. Burarke, suena. Oye. Tsuke, Sí. Tsuke, canta. Kruke, gritar. Barque, barque, calienta. Tararque, tararque, crece. Amena, amena, se da. Tuk, tuk, comer. Kuwok, kuwok, bañar. Urque. ¿Cómo? ¿Perdón? Kuwok. Ajá, ahora sí, cook. Kuwok. Ajá, cook. Bañar. Ajá. Kuwok. Urque. ¿Muy bien? Vuela. Ajá. Urque. Kakmuk, Ajá. Kakmuk, regalar. ¿Muy bien? Kimuk, Kimuk, ayudar. Sí. Wapiok, Ajá. Wapiok, acompañar. ¿Muy bien? Cerque, cerque, vive. Esto. Muy bien, muy bien. Mía, mía. Gracias Miren. por ayudarme a escribirlas y Ajá. repasarlas. Vale. Leo. Leo. Igual me pronuncian las que tengo ahorita, que son las, usted se lo va a grabar porque son 30 palabritas de pronombres que de una sola persona, en este caso, yo. Yo. Exacto. Va todos los 30 palabras y hay como unos, 1, 2, 3, 4, 10 oracioncitas para aprendérselas así cortitas, para no alargarlo mucho y decir, espero que los pronunciamos bien. Muy bien, entonces, yo solo voy a pronunciar, o sea, leerlo y decirlo al tico, y usted siempre dice dos veces el del brillo, ¿sí? Sí, ¿Sí? Emma. Guau. Yewak, mi propio cuerpo. Yewak. Yewak. Ye ura, mi mano. Yeura. Yeura. Ye wuki, mi cabeza. Ye woki, ye woki, Ye wubra, mis ojos. ye wubra, ye wubra, Ye sa, mi pelo. ye cha, ye cha. Ye karu, mis pies. Ye karu, ye karu, Ye aku, mi boca. ye aku, ye aku, Ye acá, mis dientes. ye acá, ye acá. Ye uratka, mis dedos. Ye uratka, ye uratka, Ye oka, mis hombros. ye oka, ye oka, Ye kuchiwo, Mi rodilla. Ye cuchivo. Ye cuchivo. Ye caniwo. Mi codo. Ye canivo. Ajá. Ye canivo. Ye tú. Mis piernas. Ye tú. Ye tú. Ye jit. Mi nariz. Ye jit. Ye jit. Ye shun, mi estómago. Ye shu. Ye shu. Ye yami, mi familia. Ye yami. Ye yami. Ye mazo, mi esposa. Ye mazo. Ye mazo. ¿Qué hará mi hijo? Ye hará. Ye hará. ¿Qué a mí, mi mamá? Ye a mí. Ye a mí. ¿Qué G, mi papá? Ye giri. Ye giri. ¿Qué cuta, mi hermana? Ye kuta. Ye kuta. Ye ir, mi hermano. Ye ir. Ye ir. Ye mira, mi tía materna. ¿Me la repetís, por favor? Ye amira. Ye amira. Ye amira. Ye gira, mi tío paterno. Ye gira. Ye gira. Ye Uke, mi abuelo materno. Ye wuke. Ye wuke. Ye Uike, mi abuela materna. Ye wuke. Ye wuke. Ye Naun, mi tío materno. No te entendí esa, ¿me la repetís, por favor? Ye Naun. Ye nau. Ye nau. Ye Yichke, mi tía paterna. Ye jitste. Ye jitste. Ye Tara, mi abuelo paterno. Ye tara. Ye tara. Taraja. Ye Uyu, mi abuela paterna. Ye uyu. Ye uyu. Ye Dawu, mi primo. Ye dawu. Ye dawu. Hasta ahí, estas frases con el palabra, con el pronombre ye. Ahora me pronuncian las 10 oracioncitas, ¿te parece? Me parece bien. ¿Muy bien? Guay. Bye bye. Sadurbur. Nosotros somos dos. Sadurbur. Sadurbur. Ajá. Uadur, nuestra casa es de color azul. Sa-u-u-a-dur-tsie. Muy bien, ajá. Sa-u-u-a-dur-tsie. Vidur, el agua es fría. Di-dur-tse-tse. Ajá. Di-dur-tse-tse. Vidur. Se-se. Ajá. Di-dur-tse-tse. Asdurbirie, la roca es grande. Asdurbirie. Asdurbirie. Akdurbirie. Akdurbirie. Ajá. Akdurbirie. Muy bien. Mimato día. Los peces están en el agua. Timaturdia. Timaturdia. Cuito día. La tortuga vive en el agua. Quiso día. Quiso día. Kakudur tipa. Las hojas son verdes. Chipa. Kakudur chipa. Muy bien. ¿Hasta ahí? Bien. ¿Alguna pregunta? No, creo que con eso ya tenemos 50 palabras por aprender. Un montón. Muy bien. Las podríamos repetir estas 10 oraciones. Sí, claro. Me las decís y me ayudas con la pronunciación otra vez, por favor. Vamos, vamos, yo se lo voy a leer todito, Ajá. solamente el bribri, ¿verdad? Y usted me lo va quitando el sonido, ¿sí? No, Sí, Emma. yo lo leo y usted me sigue, y así vamos hasta terminar hasta las últimas oraciones, ¿está claro? Emma. Muy bien. Yewak. ¿Usted? Yewak. Yewak. Yewra. Yeura. Yeura. Yewuki. Yewuki. Yewuki. Yewubra. Yewubra. Yewubra. Yepa. Yepa. Yepa. Ta. Yeta. Ta, ajá. Yeta. Yeta. Yeta. Yecru. Yecru. Yecru. Yescu. Yescu. Yescu. Ye acá. Ye acá, ye acá, Ye uratka. ye uratka, ye uratka, Ye oka. ye oka, ye oka, Ye kuchiwo. ye kuchiwu, ye kuchiwu, Ye kniwo. ye kniwu, ye kaniwu. Ye tú. Ye tú, ye tú, Ye jik. ye chick, ye chick, Ye shun. ye shu, ye shu, Ye yami. ye yami, Ye mazo. ye macho, Ye hará. ye hará, ye hará, Ye a mí. ye a mí, ye a mí, Ye. ye ji, ye ji, Ye kuta. ye kuta, ye kuta, Ye ir. ye ir. Je ir. Ye mira. Je mira. Je mira. Ye gira. Je gira. Je gira. Ye uke. Je uke. Je uke. Ye unike. Je mike. Je mike. Ye naun. Je naun. Je naun. Yechke. Yetitske. Yetitske. Ye tara. Ye para. Ye tra. Ye uyuk. Ye uyuk. Ye uyuk. Ye dawuk. Ye dawuk. Ye dawuk. Sadurbur. Sadurbur. Sadurbur. Sa u uadursien. Sa u uadursie. Sa u uadursie. Didursen. Di durce se. Di durce se. Kaldur biti. Kadurbiti. Kadurbiti. Agdurbirie. Kadurbirie. Kadurbirie. Es así. Agdurbirie. Akdurbirie. Ajá. Akdurbirie. Nimato dia. Dimazzo dia. ¿Sabes? Dimazzo dia. Ajá. Quito dia. Quizzo dia. Quizzo dia. Kakudur tipa. Kakudur tipa tipa. Kakudur tipa tipa. Muy bien. ¿Está bien la pronunciación, Leo? Eso, qué bien, qué bien. Gema, guay, guay. Eso. Gracias, sí siento que ahora entiendo un poquito más los sonidos que me estás diciendo. Entonces vamos bien. Qué bueno. Y Sí. para cerrar por hoy, ¿qué te parece? La semana pasada me contaste de los clanes Ajá. y son matrilineales los clanes y es Ajá. interesante cómo se cruzan los clanes también. ¿Puedes contarme un poquito de esa parte, cómo funciona la descendencia Ajá. y la mezcla entre clanes? Perfecto, perfecto. Leo, los clanes, nosotros, los Bribis, tenemos varios clanes, de las cuales están distribuidos en todos los rincones donde vivimos. Nosotros tenemos en particular familias, clanes y familias no clanes. Eso es por la creación, porque cuando se creó los clanes, las semillitas que nació, se brotó, el creador dejó en esa forma para respetar. Por ejemplo, los clanes que no son cercanos a mí, que son, que vienen de otro lado, esos clanes yo puedo, juntarme, yo puedo casarme con el clan ese. Ahí no hay problema. Pero hay otros clanes que desde el inicio de la creación, te digo que son parientes cercanos, familias cercanas. Ese clan es como una hermana, una prima hermana. No se puede como unirnos por por incesto que nos podemos cometer. La historia dice que un día un clan quiso desobedecer los mandatos del divino creador y se juntó con una familia. Pero entonces el creador le dijo a uno de los guardianes que tendrás que ir a hacer el castigo. Aquellos que vean que no, que lo que digo yo no hay que aceptarlo, hay que respetarlo. Entonces vino una gran anaconda llamada Chivito, se lo llevó a la persona que respetó el mandato. Entonces, eso nos indica que nosotros no podemos unirnos entre una familia ni el clan cercano. Para ello, está distribuido de esta forma. Cada clan tiene una pareja. Sabemos el nombre del clan que es mi pareja. Sabemos claro que aquel clan es familia. Por lo tanto, papá, mamá, ya sabe que nos indica desde pequeño que esta persona es su tía, es su tío, los cuales los hijos serán parientes cercanos, casi de la misma sangre. Por lo tanto, se debe de respetar. Si ustedes cuando sean grandes se quieren casar, tendrás que buscar aquel clan. El clan se llama tal. Ese es el indicado para hacer la pareja. Y eso así surge y así hasta el momento se mantiene. Estás para hacer una familia. Los clanes de los Brindis, hasta el momento hay 36 clanes vivos. Hice una investigación con la UCR. Llegamos a 36 y hay 8 extintas. Ya no están. Ya. Pero de los 36 que hay hasta el momento en la actualidad, se va haciendo más. La descendencia es cada vez más porque hay más población. Los clanes surgen, como le conté la vez pasada, Leo, que por la semilla que se quebrotó, que sembró, y cada clan llegó por semillita de maíz, una blanca, una coloradita, y una morada, y otros de diversos colores. Así está establecido los clanes en la seña de los Brindis, y que por respeto, nosotros no podemos unirnos con los cabécares. Pero hoy en día ya algunos que ya saben hablar cabécar y hablar bribio, se conquistan y llegan a unirse. Antes esto se respetaba mucho porque había los cabécares tenían una función diferente. Ellos creían en la tierra como el tigre. Y los Brindis creemos que la tierra es más o menos Iviria, hija de una señora que se llama Namaitin y la abuela que se llama Namasia. Pero se mantiene la forma de los clanes, que desde un inicio, digamos, esa forma clánica que representa cada cosa, cada elemento. Representamos lo que son el lago, los pájaros, algunas hierbas, las plantas medicinales, el aire, el sol, los alimentos, algunos alimentos, por ejemplo, los tubérculos. Voy a decir algunos que, por ejemplo, las personas que representan los tubérculos, el clan se llama Tubulhuac. Las personas que, los clanes que representan el agua, se llama Diuwak, y los que representan las aves, se llama Dutsuwak. Los que representan los árboles, se llama Kulkiwak, y así sucesivamente hay muchos clanes que simbolizan, que representan estos elementos para la cultura de los Brindis. Así es, Leo. Y vos heredás tu clan de tu madre, de tu ami. Ah, sí. Papá viene, papá solamente viene a, puede engendrar, y pero el clan de papá es el de ellos, es de él. Mamá me va a pasar el clan que yo voy a nacer. Mamá es un clan que yo voy a seguir. Pero yo, hombre, no puedo seguir con la descendencia de mamá, porque mamá es el que pasó en el clan mío. La que la va a seguir es mis hermanas y las hijas de mis hermanas, así sucesivamente, matrilineal. ¿Leo? Sí, muchas gracias, mía mía, por Querido. compartir. Cada vez aprendo un poquito más de la cultura y de la historia. Me Querido. emociona un montón. Mía mía, queque pa' Franklin y queque. Nos Bueno, vemos la Ekeke. próxima Era la semana. Ekeke. Hasta luego. Ekeke.